En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos nueva semana, lunes santo, 15 de abril de 2019. Encantados de saludarte y mil gracias por estar ahí un día más. Sintonizas con la Radio del Deporte 101.4, esto es Teleelch Radio Marca. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol empata en el Carlos Belmonte con gol de Carlos Castro a 8 minutos del final. Por cierto, el programa Todo Gol, donde veremos las mejores imágenes de ese partido, de la afición. Hoy con protagonista, con Juan Castro, el pura sangre, el lateral zurdo del Elche Club de Fútbol. Hoy se adelanta a las 6 de la tarde por las retransmisiones de la Semana Santa, que como sabéis en Teleelch damos en directo. Por tanto, hoy a Todo Gol lo adelantamos a las 6 de la tarde. Luego se repetirá ya al filo de las 12 de la noche, pero en su primer pase a las 6. Buen partido de los ilicitanos, que demostraron personalidad y valentía desde el primer minuto y tuvieron capacidad de reacción tras el gol de Eugeni para los manchegos en el minuto 11 del segundo tiempo. Tomeu Nadal, portero manchego, que fue salvador en las ocasiones de Yacín, Iván Sánchez y Javi Flores, falló sin embargo en el último gol ilicitano. ¿Qué podemos decir de la afición? Afición top. Más de 1.500 ilicitanos se desplazaron a la capital manchega en pleno Domingo de Ramos, dando calor, color y empuje a los de Pacheta. Señorío y ejemplo de cómo deben comportarse dos aficiones que estuvieron juntas y salieron juntas tras el partido. Así de agosto. Chapó. Mirando la clasificación, las victorias de Extremadura y Lugo hacen que la distancia con el descenso se recorte en 2 puntos. Ahora es de 10, más golaveras. Por arriba siguen los 9 puntos de distancia con puestos de playoff. Por cierto, el Málaga, que es el que ahora ocupa esa sexta plaza, ha visto cómo han destituido a su técnico Muñiz. Lo vamos a analizar todo en este lunes santo de tertulia, como siempre, con nuestros contertulios habituales. Antes, os abro los escaparates virtuales que tenemos para esta Semana Santa. Unos ofertones impresionantes y volvemos enseguida. Buenas tardes. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. No, no, felices los tres. Y es que ahora con Our Renting, un polo compartido con tu mejor amigo por 5 euros al día cada uno. Y al cabo de un año, lo cambiáis. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Y lo hacemos tu rato. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda, Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Premium Sport Café se renueva. Nueva decoración, nuevos terminales, nueva plataforma de apuestas. Premium Sport Café, los mejores salones de juego y apuestas deportivas, con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café, en Elche, Crevillente, Novelda y Alicante. Tu combinación perfecta, Premium Sport Café y vive la suerte. Tu mejor apuesta. El juego crea adicción, mayores 18 años. ¿Cómo?

esos dos fueras de juego que no existen, sobre todo el primero, el mano a mano de que Carlos Castro encaraba a Tomeu Nadal. Y que, claro, dice, che, si no hubiera pitado este fuera de juego, ¿qué hubiera pasado, no? Porque si algo tiene Carlos Castro es que, sobre todo, es un gran definidor, ¿no? No le tiemblan las piernas a la hora de ponerse delante del portero. Se le ha visto en los cuatro ratos que ha jugado que tiene una sangre fría tremenda, ¿no? El chaval, y que estoy convencido, no sé si lo hubiera marcado, pero era una ocasión manifiesta, vamos, ¿no? Lo siguiente, porque ese fuera de juego nos podría haber dado el 1-2. Luego, si analizamos más el partido globalmente, la primera parte para mí fue de superior el Elche, sobre todo porque se jugó más en campo del Albacete y las pocas ocasiones que hubieron fueron del lado franjiverde. El Albacete, algún tiro lejano de fuera del área, pero poco más, ¿no? La segunda sí que es verdad que se iguala, e incluso hay momentos del partido donde el Albacete te somete algo más, cuando ya se adelanta en el marcador, ahí tienen 8 o 10 minutos donde sí que están mejor que nosotros, incluso tienen la opción del 2-0, pero yo creo que, por lo visto, a lo largo de los 90 minutos el resultado se puede considerar justo, ¿no? Porque ambos hicieron méritos suficientes como... Tampoco muchas ocasiones, pero un buen partido, porque en el Albacete se apreciaba que es un equipo muy físico, muy rocoso, que con mucha entrega, y el Elche no se quedó atrás, ¿no? Este partido lo que demuestra es que el Elche está preparado para competir contra cualquier equipo de la categoría, porque cuando juegan con intensidad y con las ganas que le están poniendo últimamente, yo creo que el equipo se hace muy, muy difícil de batir. Es de esos partidos que en la primera vuelta el Elche acababa perdiéndolos, porque era difícil reaccionar cuando el Albacete se te pone por delante. Adrián, ¿qué sensación te deja a ti este empate? Bueno, visto lo que es el cómputo global del partido y siendo el rival que era, un equipo que ahora está en ascenso directo, pues yo creo que un punto fuera de casa, con la línea que lleva el Elche a domicilio esta temporada, pues se puede considerar positivo, pero me queda un poquito que yo creo que en el cómputo global, por lo menos contando ocasiones, yo creo que el Elche sí que pudo merecer algo más, sobre todo en la primera parte, pero luego también estaba la sensación de que el Albacete por algo está allá arriba, es uno de los equipos más goleadores, y aunque le faltaba un poco de último pase, sí que veías que te inquietaba. Y luego llegó el gol de Eugeni, muy buen gol, de jugadores de calidad que tiene el Albacete, y después del 1-0, más allá de la ocasión de Javi Flores clarísima, que salva a Tomeu, pues yo en ese momento ya veía pocas posibilidades de que el Elche sacara algo positivo, pero como ocurrió en Las Palmas, llegó el gol del Elche, el gol de Carlos Castro en el peor momento del Elche, en un regalo de Tomeu Nadal, que no acierta a blocar. Esto también forma parte del fútbol. El Albacete ganó la primera vuelta con un gol con la mano, pues el Elche empata en Albacete con un gol de un regalo del portero. Ahí definió muy bien Carlos Castro, y luego quizás falta en ocasiones, pero también el lamento de que me llegaron, como comenta ahora Jorge, y a mí me comentaron por WhatsApp que los dos fueras de juego de Carlos Castro no eran, y que hubiera, pues igual hubiera supuesto la victoria. Creo que un empate en el campo de un equipo que está en ascenso directo, con la dinámica que lleva el Elche, puede considerarse positivo, aunque con esa sensación de que el Elche pudo sacar algo más y que le planta cara a cualquier rival ahora mismo, y yo en términos clasificatorios, playoff sigue igual, te recortan por abajo, pero estás un punto más cerca de los 48-49 que pueden considerarse la permanencia. Sí, porque el Elche mantiene el doble dígito con el descenso, 10 puntos más uno siempre, porque le tiene que ganar algo la verás a casi todos, entre ellos a la Extremadura y al Lugo. A mí ayer el Albacete me decepcionó. Yo esperaba más de un equipo que si ganaba se metía en ascenso directo. De hecho, ahora está en ascenso directo porque le vale el empate, pero empató con el Granada. Pero si te pones a mirar, excepto cuando mete el gol Eugeni, esos 10 minutos que luego tiene una Jeremy Vela, poco más. O sea, no sé, esperaba más, ¿no? Y además en un campo tan difícil como el del Albacete, lo que nos demuestra que el Elche ahora mismo está capacitado para ganarle a cualquiera. Y la lástima es que no queden más jornadas, ¿no? O que la primera vuelta no haya sido como la segunda, porque es que da la sensación de que el Elche es casi superior a la mayoría de equipos. No sé si tenéis esa sensación o es que somos muy del Elche. Lo comentábamos la semana pasada que el Albacete en casa no era un equipo que estaba sacando los partidos con facilidad, ¿no? Y así fue, ¿no? Yo leyendo el partido antes de que comenzase, yo veía al Elche con opciones en Albacete por el simple hecho de que habían jugadores que se encontraban en un buen estado de forma, como Iván Sánchez, Josan por banda, luego jugadores como Javi Flores, que ayer volvieron a demostrar que cuando están en contacto con el balón, no sé, parecen de otra categoría. Es increíble cómo Javi Flores ha estado los dos o tres años anteriores a este jugando en segunda división B, un futbolista como el cordobés, que la verdad que da gusto verlo jugar sobre el terreno de juego, cómo se mueve y con qué facilidad practica esto del fútbol, ¿no? Entonces, es cierto que el Albacete futbolísticamente tampoco es que apareciera en exceso, sobre todo con dotes de calidad, pero sí que le pone una entrega y una intensidad al fútbol. Sí, pero no te arrolla, pero... Sensacional, exactamente, porque los jugadores van todas a una, tienen un fútbol muy físico, es un equipo que aprieta mucho, y eso a la larga en segunda división acaba dándote éxito siempre cuando tengas jugadores de calidad que te sepan definir las ocasiones que tienes, ¿no? Ayer, desde mi punto de vista, el primer gol, bueno, el gol del Albacete se produce, Karim no está muy fino en la acción defensiva, sobre todo porque viene con tarjeta amarilla y no puede entrarle con fuerza a Eugeni. Yo el gol lo he visto repetido en unas cuantas ocasiones y está muy blando Karim, hay que decirlo. El chaval hace un buen partido, pero en esa acción no está fino, lo regatea con demasiada facilidad, además... Eugeni tiene tiempo de acomodarse la pelota a su pierna y colocarla eso en la frontal del área, ahí tienen que salir. Había muchos jugadores, pero ninguno le... Exacto. Porque recuerdo que estaba Nino, pero ninguno le mete el pie, no le incomoda. Eso fue, desde mi punto de vista, ahí estuvo una acción mal defendida, y luego es que el Elche ahora mismo es lo que estamos hablando, ¿no? Lo que le ha dado el mercado de invierno, ¿no? Es decir, es que ayer, cuando Karim, después de sobre todo la primera parte, que sí que estuvo bien, yendo sobre todo a bandas y ayudando tanto arriba como abajo, se defonda físicamente, salió Manuel Sánchez, y Manuel Sánchez, del tiempo que estuvo en el campo, lo hizo perfectamente, además demostrando que posiblemente el mejor pivote por delante de la defensa de este equipo sea él, ¿no? Incluso hablando de los buenos partidos que han hecho Karim y Xavi Torres cuando les ha tocado jugar, ¿no? Y eso te hace que la plantilla no baje, ¿no? Recuerdo la tertulia de hace dos semanas cuando hablábamos del gol de Carlos Castro en Las Palmas, que nos dio tres puntos, de que tal vez tenía que jugar la semana siguiente de inicio, y entonces se saca Nino, que muchos apostábamos que tenía que sacar a Carlos Castro, y nos marca el gol Nino, ¿no? Esta semana... cambia a Nino por Carlos Castro y es Carlos Castro el que nos da el punto. Más, ¿no? O menos se tiene el mismo debate con Carlos Castro que con Nino la temporada pasada. Entonces, al final, eso te demuestra el fondo de armario, ¿no? Que has conseguido, sobre todo en este mercado de invierno, donde hay cuatro o cinco futbolistas, varios de ellos titulares, que han entrado en la titularidad, y los que entran de recambio, que hacen que el equipo no baje prestaciones, ¿no? Yo, por hablar de Neider, por ejemplo, que era un central, aquí en Elche un central top, haciéndolo muy bien el chico, pues ha entrado Dani Calvo, y prácticamente llevamos un tiempo que no nos estamos acordando de Neider, cuando aquí Neider realmente, por las prestaciones que había desarrollado, parecía insustituible, porque la verdad que el colombiano lo hizo, siempre que ha jugado lo ha hecho de manera perfecta. Hay varios futbolistas que me gustaría destacar. Desde luego, Carlos Castro, yo creo que hay debate con Carlos Castro, pero yo creo que lo está manejando excelentemente Pacheta, porque igual que habéis puesto el ejemplo con Nino el año pasado, lo clavó, todos nos quejábamos de que tenía que jugar Nino, pues posiblemente porque jugaba cuando tenía que jugar, estamos en segunda división. Y ahora yo creo que lo está manejando francamente bien. Otra cosa ya son gustos personales, de que nos gustaría a lo mejor que Carlos Castro jugase más. Desde luego está llamando a la puerta de la titularidad. Y hay un caso que es el de Yasin, que está haciendo un trabajo sordo, que dices, bueno, es que Carlos Castro, que ha jugado poquísimos minutos, ya lleva el doble de goles que Yasin, pero es que Yasin te da mucho. Porque si te das cuenta, ayer le da el gol. A Javi Flores, la jugada que tiene Javi Flores para empatar en el mano a mano, es él el que se pelea con los defensas, protege el balón, la aguanta hasta que vea a Javi, se la da. Entonces, lo de Yasin, para su currículum, me imagino que no será muy agradable ver que no para de jugar, pero que solo lleva un gol. Pero es que hay que ver lo que hace Yasin, ¿no? Y lo que aporta para el equipo. No sé cómo lo veis. Sí, yo creo que dentro de ese debate, sí que es verdad que Carlos Castro lleva dos goles en dos salidas consecutivas, pero también quizás hay que ver un poco el cómputo global del partido. Yo creo que Pacheta, no sé si fue en su última rueda de prensa previa, dio un poco con la clave, porque quizás Nino, en cuanto a organización ofensiva en cuanto a mover la pelota, desplazarse en tres cuartos, organizar el juego y en cuanto a sapiencia en la presión, quizás ese trabajo no te lo pueda hacer Carlos Castro. Porque quizás Carlos Castro tiene más un instinto de delantero que de organizador como tiene ahora Nino y no sabría tanto ajustarse en lo que es la zona defensiva y complementarse con Javi Flores, pero de momento ya está saliendo muy bien y ahora mismo Carlos Castro es un revulsivo de lujo y yo creo que él lo entiende, él está saliendo desde el banquillo y marca y él, como dijo ayer, creo que entiende que ahora mismo ya sí, aunque no esté marcando goles, está dando cosas al equipo como asistencias, aunque eso sí, más allá de las asistencias, para mí ya sí. Ayer me pareció los peores partidos que hizo con el Elche, más allá de... Sí, le falta rematar, ¿no? Sí, además tiene que rematar. Y yo creo que ayer los centrales del Albacete creo que le neutralizaron bien, más allá de la asistencia a Carlos Castro y a Javi Flores. Yo creo que eso está funcionando y luego también decir en el tema Karim, creo que ayer las dos tarjetas primeras que vio el Elche creo que fueron las dos peores tarjetas que podía haber en ese partido al inicio, porque primero la de Gonzalo Verdú me pareció muy rigurosa y en un partido contra un Albacete que una de sus principales armas son los centros desde la banda, con un futbolista tan bueno al espacio como Román Zozulia y tener un central a tu principal marcador con amonestación al inicio y por una falta yo creo que muy exagerada para amarilla, y luego Karim, porque además de que Karim no es un pivote quizás tan posicional como podría ser Manolín y Xavi Torres, y teniendo enfrente a un centrocampista organizador que es tan bueno en conducción como Leis Febas, que también destacar que es el jugador que más faltas ha recibido de toda la categoría, pues a mí creo que eso supuso un problema y también tuvo que ver en ese gol de Eugeni. Pero, y además decía también Jorge, nos hemos olvidado de Neider, pues desgraciadamente, pero esta semana por la baja de Gonzalo Verdú sí que nos vamos a acordar. Ha recibido más faltas Febas que el máximo de la categoría por el mes de baja de Iván Sánchez, pero si no, Iván Sánchez ocuparía ese primer puesto. Porque están a una falta o de diferencia. Porque recibe Iván Sánchez recibe más faltas, que él aglutina más balón que Febas. Retomo el tema de la ausencia de Gonzalo Verdú. No sé si será el único cambio, en este caso obligado. No sé si se pensará darle entrada de nuevo a Manu Sánchez por Karim. Desde luego, seguro que tiene la duda. En el tema de Neider, yo no tengo duda de que va a ser Neider el que va a entrar. Pero ya que estamos hablando de él, pongo el debate encima de la mesa. ¿Qué os parece el hecho de que Neider pues no haya contestado a ninguna de las ofertas que le ha hecho el Elche Club de Fútbol, que está generando a su vez debate en torno a la afición, que por una parte lo tenía como un, no voy a decir un dios, pero era un jugador muy querido, efectivamente un ídolo futbolístico, y sin embargo ahora pues empieza, no digo que haya ni mucho menos odio, pero sí es cierto que la gente no entiende que el jugador no haya dado ni una sola respuesta, ni para bien ni para mal. ¿Cómo lo entendéis vosotros, Jorge? Bueno, yo el tema Neider lo dividiría en dos partes. Analizando el tema Neider desde el punto de vista deportivo, a mí no me cabe ninguna duda que el central que tiene que ocupar el puesto de Gonzalo Verdú el lunes es Neider, simplemente por el dato objetivo de que ha sido el tercer central en estos dos últimos meses, después de Dani Calvo y Gonzalo Verdú, que han hecho una buena dupla. Neider ha sido siempre el jugador que Pacheta lleva como tercer central, entonces creo que no ofrece ninguna duda por ese aspecto. Además, hay que recordar partidos como el que entra con el día del Cádiz de lateral izquierdo, que realiza un gran partido jugando en una posición que no es suya. En Zaragoza, el chaval, aunque recibimos el gol por su banda, cumple, se parte la cara luego. El día del Alcorcón recuerdo que sale con 2-1 creo que en el marcador, o 3-1 ya, pero realiza dos o tres acciones defensivas. En Las Palmas también es el encargado de cerrar el partido. Ha sido el jugador elegido por Pacheta como tercer central y creo que nadie puede reprocharle deportivamente nada a Neider, porque lo ha dado todo siempre que ha tenido que jugar, tanto cuando lo ha hecho de inicio la primera parte de la temporada como la pasada, como cuando le ha tocado hacerlo desde la suplencia. Entonces, el reprocharle que si por qué no va a seguir, no va a meter la pierna o no es un jugador comprometido, para mí esos debates son absurdos y están fuera de lugar. Creo que el que opina de esa manera es que no ha visto lo suficientemente a Neider, porque yo creo que no ofrece ninguna duda el rendimiento que ha dado y el compromiso que ha tenido con este club. Dicho esto, donde deportivamente para mí tiene que ser el jugador elegido el lunes que viene contra Osasuna, Luego está el tema de su renovación. Yo a Neider, personalmente, le agradeceré los servicios prestados siempre. Creo que es un futbolista que cuando el año pasado llega en el mercado de invierno, en su debut contra el Atlético Saguntino, que es un partido que se vence 2-0, y a partir de ahí el Elche empieza prácticamente a tirar para arriba. Es de la confianza, en primer lugar, de Josico y posteriormente de Pacheta. Forma una dupla de centrales excelente con Gonzalo Verdú, que no voy a decir que es la clave del éxito para ascender, pero sí una de las notas importantes que hace que el equipo gane en solidez defensiva y se convierta en una roca en defensa en campos tan complicados como los que tuvimos que visitar en la segunda vuelta en el maltrecho grupo de Segunda División B. Entonces, deportivamente le estoy agradecido. Sé lo que Neider ha tenido que sufrir para llegar al fútbol profesional, en el Atlético Levante, filial del Rayo Vallecano, se fue a Alemania. El chaval, para llegar aquí, a donde ha llegado, ha sufrido mucho. Creo que a sus 25 años ha encontrado un sitio en el fútbol profesional y ahora se da con la situación de que le ofrecen una oferta de renovación con una cláusula a la baja, según se habla por, digamos, en el mundo futbolístico franjiverde, con una cláusula de 1 millón. Vale. Yo entiendo que no renueve, sinceramente, si tiene una oferta de primera división y que no lo sé si la tiene, pero si la tuviera de algún equipo de primera con una oferta de 3-4 años por temporada, lógicamente ese equipo no va a pagar una cláusula de 1 millón, porque si lo paga, ese dinero se lo va, digamos, a restar en los años de contrato que firme Neider, porque eso es sentido común. Entonces, la gente que le está pidiendo que renueve dejando 1 millón de las arcas del Elche, tiene que entender que eso supondría un perjuicio económico en la vida deportiva de Neider de 500-600 mil euros. Por tanto, yo creo que la mayoría de gente no lo haría, ¿no? ¿Que no responde a los requerimientos del club sobre la oferta? Pues sí, es ahí posiblemente donde podemos achacar a Neider, que podría tener a lo mejor el gesto de responder. No sé si es su representante, si es él el culpable de no responder. Pero vamos, al final yo creo que esto es el mundo del fútbol, cada uno mira profesionalmente para sus intereses y creo que cuando se dan estos casos muchos futbolistas no lo hacen porque saben que guardándose el silencio de no responder siempre tienen varias puertas abiertas. Sé que muchas veces no es entendible, pero es así. Entonces esa es mi opinión sobre Neider. ¿Y la tuya, Adrián? Voy a ir también a dividir en dos partes. De cara al próximo partido, yo también estoy seguro de que Neider va a ser el titular, más allá de que ha sido el central suplente en los últimos partidos. Además, no suele ser habitual que un entrenador meta un central en los últimos minutos, y Pacheta, desde que se recuperó Neider, lo ha hecho varias veces. Luego, en el tema renovación, a mí no me gusta cómo lo está llevando Neider, porque el Elche lleva detrás de Neider desde diciembre. Jorge Cordero dijo que quería convertirle en jugador franquicia del Elche con un contrato largo, con un aumento de salario, y estamos en abril. Son 4 meses en los que tanto él como su representante han dado largas al Elche. A mí ya me comentó Jorge Cordero en una entrevista que mantuvimos en Diario Franjiverde la semana pasada que ya al parecer con Neider ha cambiado. Ya no quieren que sea jugador franquicia y quieren que renueve con cláusula baja para salir, para que el club tenga un beneficio económico. Y yo lo entiendo perfectamente. Yo entiendo las dos partes. Me intento poner la piel del jugador, que puede tener intereses de equipos de primera división. Hace poco más de un año estaba jugando en Matapiñonera con el San Sebastián de los Reyes. Y entiendo que eso es muy goloso. Y aquí también es el debate. Pero es que Neider le ha dado mucho al Elche, el Elche le ha dado mucho a Neider. Al final ha sido recíproco y tampoco es cuestión de equiparar. Pero yo creo que también es la frase de bien nacido es ser agradecido. Y yo creo que 1 millón de euros para un club de primera división, para un central de la proyección de Neider, que también es discutible si se le puede considerar un central con nivel ahora mismo y con aptitudes para jugar en primera división, yo considero que todavía no, que le vendría bien un año más en segunda, pero yo creo que no se está portando bien en ese sentido con el Elche Club de Fútbol. Sé que 1 millón de euros para un equipo de primera división tampoco sería tanto para un central de su proyección. Y yo, si juega el lunes, no sé en qué medida, si mayor o menor, pero yo estoy seguro de que si Neider juega contra Osasuna el lunes va a haber pitos. Va a haber pitos cada vez que toque el balón. Yo espero que no le afecte, porque es un jugador del Elche. El Elche ahora mismo no está salvado y se necesita a todos los miembros de la plantilla en un partido contra el líder. Pero yo estoy seguro, yo sé que hay mucha gente, tanto del club como fuera del entorno de la afición, que está muy decepcionada con Neider. Yo creo que 1 millón de euros para un equipo de los que supuestamente va a ir a por Neider sí que es una cantidad importante, Adrián, y te lo voy a decir por qué. Por el hecho de que ese equipo que supuestamente lo quiere firmar o que supuestamente ya lo tiene hablado, sabe que Neider acaba contrato. Es decir, esto lo sabe. Todo el mundo del fútbol sabe que Neider acaba contrato. Entonces, lógicamente, ese equipo, si tiene hablado X cantidades con Neider durante 4 años, por ejemplo, 3, 5, las que sean, sabe que si renueva y le va a tocar pagar 1 millón de euros, ese 1 millón de euros se lo va a tener que detraer de algún lado, porque aquí los equipos de primera división de perfil bajo tampoco van pagando cláusulas de rescisión así tan alegremente, y más sabiendo que Neider acaba contrato. Es decir, es que no tendría lógica, vamos a poner un equipo, el Leganés o el Getafe, que van a por Neider, sabiendo que acaba contrato y que le pueden ofrecer X por temporada, que le hagan pagar 1 millón de euros de cláusula cuando saben que acaba contrato. Ese dinero posiblemente se lo tengan que restar al contrato de duración de Neider. Además de que, si aquí hay una cosa muy sencilla, cuando el año pasado se le firma en el mercado de enero, ¿por qué no se le hace un contrato de 4 años si tanto confiamos en Neider? Pues porque en ese momento no se hizo. Pero mira, exactamente. ¿Y por qué él no quiso? Bueno, yo creo que, por ejemplo, el Elche piensa que cuando firma Neider es un melón por abrir, que realmente es un jugador que viene de segunda división B y que no había jugado en el fútbol profesional, y no se arriesga a firmarlo más de lo que quedaba de temporada y, en caso de ascenso, renovación por 1 año, que es lo que se firma. Tú, firmando a Neider el año pasado, cuando viene en enero, 4 años, pues ahora no tendríamos este problema porque lo tendríamos con contrato en vigor. Jorge. Pero luego también te pueden sacar el tema de Johnny. ¿Para qué le firman 4 años? ¿Y por qué lo firman a Johnny 4 años? Pero es lo mismo. O sea, no es lo mismo, pero ¿por qué firmas a Johnny 4 años y no firmas a Neider 4 años? ¿Tú piensas traes un jugador de 24 porque años? Porque no sabes cómo te va a salir. Ajá, pero entonces ahí está el riesgo. Y Johnny sí que sabes cómo te va a salir. Mira, pero más allá de todo eso, que yo entiendo a las dos partes. Yo ya he dado mi opinión muchas veces. Yo entiendo las dos partes, pero efectivamente, de bien nacido es ser agradecido. Hemos escuchado a Iván Sánchez esta semana. Iván Sánchez es una posición totalmente contraria. Él, en cuanto le llamen para ampliar, el primero es el Elche. Lo que yo quiero decir es que entiendo a Neider y entiendo al Elche. Creo que es recíproco lo que se han dado. Yo pienso igual. Pero también es cierto que al final el Elche, yo sinceramente creo que le ha dado un poco más a Neider, porque le ha dado un nombre, le ha dado una plataforma, le ha dado un trampolín. Pero bueno, es entrar en disputas dialécticas, que seguramente es tu verdad, la mía, la de él, cada uno tenemos una razón. Pero hombre, como mínimo, después de 3 ofertas que te han hecho, como mínimo, ir al club y decirle, mira, esto es lo que pasa, no me hagas más ofertas, o yo voy a esperar, algo, di algo. Sí, no, ahí, ¿cómo hizo Pacheta? Eso mismo, Pacheta. Eso no tiene ninguna. Creo que ahí estamos los tres de acuerdo. En el hecho de que claro, él tendría que haber posiblemente, por deferencia al club, correcto, que te ha traído y que te ha dado la posibilidad, y tú le has dado mucho, pero por deferencia, tú te imaginas en tu puesto de trabajo que tu jefe te hace una oferta y al mes te vuelve, y al mes te no sería entendible que tú no le contestases. Sí, pero que también me veo en mi puesto de trabajo y prácticamente todos en el mundo laboral, que cuando tú estás queremos ganando dos, sí, si te ofrecen 4, pues por te eso vas. Escucha. Y lo que no vas a hacer es hacer que tu nueva empresa pague 1 por ti para tú, en vez de ganar 4, ganes 3. Jorge, pues eso no lo haría estás nadie. Estás en todo tu derecho. Entonces, de irte. Desde el 1 de enero, estás en todo tu derecho. Pues el 1 de enero, o el 2 de febrero, o el 4 de marzo, estamos ya a 15 de abril, como mínimo podías haber dicho, sí, no, ahí está, esta claro, es mi posición. Correcto. Y sí, ya eso, no le damos más vueltas a algo. Igual que no estoy en absoluto de acuerdo en que se le vaya a pitar el lunes, si es que se le va a pitar, porque es un jugador de tu equipo. No, y aparte que nunca, durante el cuando le ha tocado jugar, nadie puede reprocharle que no lo haya dado todo. Es que, ahora tú, aquí cuántas veces hemos visto, yo creo que los tres tenemos una larga experiencia en partidos en el Martínez Valero, y hemos visto jugadores que no lo han dado todo por esta camiseta, y las cosas son así. Y ese jugador merece un reproche, ese futbolista, pero un jugador que hasta ahora, por lo menos, sobre lo visto, sobre el tapete, ha demostrado que es profesional al 100%, le vamos a silbar porque se vaya a Primera División, yo creo que no sé... Pero bueno, que al final esto es muy sencillo. Aquí Soric se fue en enero, un futbolista que el año pasado metió 16 goles y este año ha metido 8, te ha dejado 4 millones de euros en las arcas, y por redes sociales hay gente que se alegra de que el Dijon no gane ningún partido y de que baje a segunda división. No, hay gente para todo. Sí, pero eso existe en esta ciudad, de que hay gente que critica a Soric cuando estamos hablando de que el chaval, ¿qué más le ha podido dar al Elche Club de Fútbol como entidad? Porque Sorir renovó. Exactamente, Sorir renovó. Mira, hizo un gesto que por ejemplo no va a hacer Neider, vale, de acuerdo, renovó y dejó 4 millones de euros. Y aún hay gente que lo critica. Entonces, al final, yo creo que se haga lo que se haga, hay va a salir criticado. Cierto sector de la afición que no lo va a perdonar, pero bueno. La última que nos vamos. Clasificatoriamente hablando, con los resultados que se han dado, vosotros seguís mirando para arriba, miráis para abajo, para el centro, ¿para dónde miráis? Yo miro abajo. ¿Tú miras yo abajo? Todavía miro abajo, porque sí que es verdad que el Elche está un punto más cerca, con 46, pero la distancia se ha reducido y estamos viendo lo que suele pasar en las todas las temporadas que los equipos de abajo empiezan a ganar en las últimas jornadas. ¿Quién iba a pensar que el Extremadura iba a ganar? Bueno, igual era más previsible que el Extremadura ganara en Málaga porque no está muy bien en casa, y el Lugo que goleó, por lo menos ya sabemos que dos de las tres plazas que quedan ya parecen casi adjudicadas. Hay tres plazas sentenciadas, queda una. Sí, y parece que el Elche no va a ser uno de ellos, pero yo todavía no me fío, quiero... Porque además viene un calendario muy complicado. El Elche va a jugar ahora contra los dos equipos que más puntos han sumado en la segunda vuelta de segunda división. Osasuna y Sporting. Y yo creo que todavía debe, por lo menos la distancia con el playoff no ha disminuido ni tampoco se ha aumentado, sigue a 9 puntos. Y estamos viendo que los equipos de arriba no están muy finos, pero yo todavía me centro en ahora mismo solo ganar a Osasuna para certificar la permanencia. No sé, nos centramos en eso. Sí, yo voy a ser tópico también y solo miro a Osasuna, ¿no? Es decir, pareces un jugador. Sí. Pero es que al final, ¿dónde miras? ¿Arriba o abajo? Pues no sé, posiblemente los seis próximos puntos que lo acabas de comentar, Paco, van a ser importantes. Si eres capaz de ganar los dos partidos, a Osasuna y al Sporting, estoy seguro que dentro... Si ganas a Osasuna, eso es permanencia, 49 puntos. Yo pienso igual. Y la ilusión... No, pero quería a mirar decir arriba. Que si ganabas los 6 puntos, estoy seguro que dentro de 2 semanas aquí vamos a mirar para arriba. Bueno, la y si ganas a Osasuna, también miras lógicamente para arriba. Lógicamente, con 52 puntos ya va a estar conseguida, pero yo creo que te situarías a lo mejor a 6 puntos, 5 o 6 puntos del playoff, y entonces, claro, dirías, bueno, pues no estamos tan cerca, tan lejos, quedando 18 puntos. Pues se dispararía la ilusión. Yo pienso que con 46 puntos no te vas a salvar, es decir, lógicamente sí que lo vamos a conseguir porque estamos muy cerca y el equipo tiene una dinámica positiva muy muy buena, pero falta no sé si 2 puntos, 3, veremos a ver. Yo creo que con 47 salvación. Bueno, pero es que al final siempre pasa lo mismo en segunda división. Los equipos en la recta final, los de abajo, empiezan a dar sorpresas, como esta semana el Extremadura que va y gana en Málaga, y el Lugo ayer le dio un repaso soberano al Córdoba en su casa, que el Córdoba no lo estaba haciendo mal en Arcángel. Entonces, al final, la propia liga siempre te hace que salten un poco las sorpresas y te dispares un poco en puntos. Pero bueno, vamos a poner que hacen falta 48-49. Hay que cerrarlo, porque las cosas hay que cerrarlas matemáticamente. Una victoria. Ninguno tenemos duda de que lo vamos a conseguir. Vamos a ver si en los próximos 2-3 partidos somos capaces de sumar una buena cantidad de puntos, porque eso haría que afrontáramos los últimos 5 con la ilusión de por lo menos jugar el playoff como es este. Feliz Semana Santa y nos escuchamos el martes. Igualmente, gracias. El lunes es el lunes de Mona y de fútbol. Gracias, Jorge, gracias, Adrián. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Son ya pues las 2, en redifusión las 3. Seguimos con toda la programación de Teleelch Radio Marca. Mil gracias. Buenas tardes. Detrás del muy lejos están las ganas de dar la vuelta al mundo. Cuando dices muy arriesgado, hay algo dentro de ti que piensa en bucear bajo el hielo. No paras porque te haces mayor. Te haces mayor porque paras. Nuevo SEAT Tarraco, por 26.990 euros. ¿Por qué no ahora? Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.